sin tus besos, sin tus caricias voy a morir. No puedo vivir sin tu vas, puedo vivir si no estás. No puedo vivir sin tus besos, sin tus caricias voy a morir. Sin tus caricias voy a morir.